Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, esta que ahora mismo se convierte ya en la número 1483. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Tres horitas por delante, 180 minutos para disfrutar de lo mejor del rock y el metal a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Saludos grandes para todos. Venimos, como siempre, cargaditos hasta arriba de novedades discográficas, de estrenos discográficos que vamos a compartir contigo, encantadísimos. Y como después de tanto tiempo nos conocemos de sobra, pues mira, no hacen falta más presentaciones. Arrancamos directamente con el nuevo lanzamiento de Fallen Sanctuary. Broken Dream se llama este nuevo tema que presentamos y que hoy nos sirve para arrancar la edición 1483 del Con Fuerza Heavy. Dreams. Menudo arranque con los Fallen Sanctuary y con este nuevo tema que publican a través del sello AFM. All for Metal, sí señor. Bueno, dejamos ahí a los Fallen Sanctuary para presentarte también el Huracán, lo nuevo de los Black Age, The Hurricane. Es esta canción que nos sirve también en el arranque. Un par de temazos así para empezar. Venga. We'll be right back. potencia total y absoluta para el huracán de los Black Keys. Y Dream Killer se llama el tema que suena a continuación, de los Bloody Hells. Y así hemos completado el arranque de esta edición 1483 del Con Fuerza Heavy. Estás escuchando Con Fuerza Heavy. En las últimas semanas te venimos ofreciendo también el nuevo disco de los Actarum. Dentro de ese nuevo trabajo hay canciones, hay piezas como este. Este tema que está sonando y que nos habla de la sangre de los trolls. Sangre de los Trolls, efectivamente, parecía que estaban ahí los Trolls cantando. Actarun, así se llama esta banda que estaba sonando ahí. ¿Y quiénes nos acompañan esta noche? Y además van a ser protagonistas hoy en el Confuerza Heavy, son Ravenhell. Thank you. Esto que estás escuchando y que te presentaba se llama Mi Nombre. Es la música de Ravenhell. Los madrileños presentaban Maldita, un EP que bueno, pues siguen promocionando, que siguen dándole cañita, presentándolo en todas partes. Y nosotros hoy queríamos que fuesen Ravenhell protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, y por eso nos hemos puesto en contacto con Maltus, con el vocalista del grupo, para que nos cuente, bueno, qué tal está de ánimo la banda, qué tal están funcionando las cosas y, bueno, sobre todo, qué proyectos tienen también de cara al futuro más inmediato. Nos está escuchando Maltus. Maltus, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos escuchándonos un ratito. Muy bien, perfecto. Decía yo que este es el EP que estáis promocionando ahora. Se queda corto porque son 4 canciones y eso es una muy buena noticia porque significa que nos quedamos con ganas de más. Sí, la verdad es que a nosotros nos ha pasado exactamente igual. Yo me pongo, cada vez que me pongo el CD me pide más minutos de música, por favor. ¿Por qué? Pero bueno, en un principio fue nos pusimos en contacto con The Fear Factory a través de unas amistades y bueno, decidimos hacer algo así, grabar un pequeño SP con unos temas en plan presentación de la banda para ver cómo resultaba cara al público, a ver qué resultado tenía y cómo lo acogían, ¿no? Eso te iba a decir, que esto es un poco una carta de presentación, ¿no? Es como decir, somos Ravenhell, hacemos esto y bueno, pues empezar a mover a la banda, que además ahora se hace mucho, lo de publicar EPs, incluso single, canciones sueltas que luego, pues quien quiere las agrupa en un LP o no, o directamente tan solo funciona a base de single. Es una muy buena forma. También el hecho de publicar 4 canciones, uno sabe que además eligen las 4, en este caso, que reúnen la categoría necesaria, ¿no?, para estar ahí. Sí, la verdad que sí. El futuro, la verdad que se presenta en esas cosas bastante oscuro, digamos. O bueno, quizá venga algún cambio, ¿no? Que se empiece a trabajar más con rollo digital y menos en físico. Pero bueno, los que nos gusta este tipo de música, el rock en general, el heavy metal, el thrash, todo este tipo de música, no sé por qué, pero también nos gusta tocarlo, sí, y tenerlo en las manos, tener tu librito, tus letritas ahí, es diferente, es otro rollo. Efectivamente, yo era de los que me ponía todas las portadas de los vinilos de Iron Maiden, puestas así todas ordenaditas encima de la cama, y me pasaba mucho rato ahí mirando las portadas. Somos efectivamente de esa escuela todavía de la que nos gusta tocar lo que además estamos escuchando. Vosotros además lo habéis publicado en físico, es verdad que comentaba yo que ahora se lleva mucho lo de publicar single, sobre todo a través de internet, de redes sociales o de plataformas digitales. Vosotros sí que habéis apostado por el físico. De momento se podría decir que no, entre comillas. No hemos sacado un formato físico como tal para venta o tal, ha sido un poco algunas copias en rollo promoción. Gracias a The Fear Factory nos han apoyado desde el primer momento y han apostado por nosotros y nos han dado la opción esa de poder sacar ellos este pequeño CD que tenéis algunos medios. Eso te iba a decir, que esto ya se convierte ahora en una pieza casi de coleccionista. Sí, totalmente. Pero vamos, nuestro propósito para el futuro, desde luego, estamos ahora componiendo temas nuevos y queremos meternos en estudio a grabar un CD completo con sus por lo menos 8 temitas que no se te haga tan cortito. Eso, que no nos queremos así con esa gana de más, y que tampoco es malo, porque enseguida vuelves a darle al play otra vez y a escuchar los temas y mola mucho. Son 16, 17 minutos de música que arrancan con una canción que se llama Condenado a la Extinción. Además, incluís El Árbol del Ahorcado, Maldita y la que hemos escuchado, Mi Nombre. Maldita es la que además le da título a todo el EP. Bueno, 4 canciones que se han compuesto en un momento así muy cercano a la grabación o que arrancan algunas de tiempo atrás. Sí, en un principio esta banda lleva ya bastante tiempo. Kenny Gar, uno de los miembros, me propuso el entrar en ella, el volver a retomarla. Él se puso en contacto con los antiguos miembros para ver en un principio si querían seguir con el proyecto. Por unos motivos u otros, al final se quedó solo. Ha buscado a músicos, nos hemos juntado todos y nada, para adelante con ello. Tres de los temas sí son de la época antigua. Este cuarto maldita, que da nombre al título del disco, es una composición totalmente nueva. Y era también un poquito una prueba en plan de ver por qué lado queríamos tirar o qué estilo más o por qué tema decantarnos más para no encasillarnos, pero sí guiarnos por un estilo de música más concreto. Porque es verdad que la banda ya lleva 9 años, pues incluso acercándonos a enseguida también al 10º aniversario, ¿no? Como grupo. Creo que sí, no, pero estuvo muchos años parado, que Sí, yo sí. sepa. Pero bueno, después de la pandemia se le fue la pinza aquí a nuestro amigo el bajista y decidió retomarlo de nuevo. Fíjate que la pandemia nos ha traído tantísimas cosas malas, pero es verdad que en lo musical, que también han sido casi todas malas a nivel de cancelaciones y parones y demás, pero alguna buena sí que nos ha traído y ha sido pues el hecho de que muchos músicos han dedicado este tiempo a componer o que bandas como Ravenhell, por ejemplo, se han revitalizado. Ahí estamos a tope. La verdad, a mí me ha sorprendido también ver a músicos que hacía muchos años que no veía de proyectos que tenían que habían abandonado y que los están retomando. Pues sí, pues apetece, el cuerpo lo ha pedido, ¿no? Así es, efectivamente. Si tuviésemos que definir un poco a la banda a nivel de influencias y de cositas, ¿no? Que os han dejado a vosotros, pues esa influencia, valga la redundancia, ¿no? A la hora de componer, para los oyentes que ahora quizás sea la primera ocasión que tienen de escuchar a Ravenhell, ¿cómo podríamos definirles? ¿Cómo el vocalista de la banda les define a su grupo? Joder, además vaya tela. Mira, Yo sé que es complicado, no se sé. podría definir como quizá, pues es que hay mucha mezcla, thrash, heavy, clásico, punk metal, death. Quizá queremos tirar más por el rollo del thrash. Algunos de los miembros de la banda somos mu power, mu power, y al final es lo que nos gusta. Pero bueno, estamos encandilándonos con este estilo de música también, la verdad. Pues me encanta, claro que sí, porque además tengo la sensación de que todas esas influencias han dejado algo, ¿no? No sé cómo serán los próximos temas, no sé incluso ni tan siquiera si ya se está trabajando en ellos, pero aquí en estas cuatro canciones sí que se nota, también es verdad que antes apuntabas a que algunas ya tienen un tiempo, ¿no? Pero sí que se nota esa variedad de influencias. Sí, desde luego, es lo que te digo. Nos queremos guiar más al thrash clásico, quizá en un sonido más rudo, más duro, más contundente, pero sí, es inevitable que siempre se note esos dejes, eso. Al final somos músicos que tenemos nuestros gustos, pero bueno, enriquece mucho la música. Yo lo que digo siempre es que la música, sea el estilo que sea, si está bien hecha, te proporciona algo y para momentos de la vida siempre te lleva a lugares y todo lo que sea ampliar, pues mejor. Desde luego que sí, porque la intención, ahora que tocamos madera, parece que empieza a mejorar un poquito a nivel sanitario, supongo que la intención, una vez que, como decíamos, se revitaliza en estos últimos meses a la banda, pues es eso que nos comentabas tú, de componer y crear esas próximas canciones para un LP y supongo que también empezará bueno, pues a mover el grupo así, con lo que estamos haciendo ahora, a nivel de promoción y hasta incluso tocar, ¿no? Que también estaréis deseando. En realidad, nuestro propósito es tocar antes que grabar. O Claro, sea, claro. estamos componiendo ahora mismo los temas para, esperamos que en unos 2, 3 meses poder presentarnos ya en directo y ver cómo funciona también y cómo hacer temblar a la peña, ¿no? ¿Notas evolución en esas nuevas composiciones que empiezan a nacer ahora? Sí, desde luego, claro. Porque lo bueno es que también todos estamos poniendo nuestro granito de arena, siempre hay una base en que alguien pues suelta, mira, se me ha ocurrido este riff, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Claro. Y jolín, el que nos juntemos todos a la hora de componer, pues también a gusto de todos, ¿no? Nos gusta, es lo que mola. Sois una banda además muy visual, ¿no? Encima del escenario, con una estética que también llama mucho la atención. Es imagino, el plato fuerte, ¿no? De la banda, estar ahí encima de las tablas. Nosotros, por lo menos, yo he hablado bastante con Kenny Garth, con el bajista. Llevamos bastante, hace mucho que nos conocemos y siempre hemos pensado eso, que un concierto al final, aparte de escucharte, te tienen que ver. Eso es un Sí. teatro. Hay que llamar visualmente también la atención y vamos a lanzarnos a por todas con ellos, desde luego. Claro que sí. Pues nosotros esperamos poder contar muy buenas noticias de Ravenhell aquí en el programa. Ojalá que bueno, pues lleguen esas alegrías en forma de conciertos y de nuevas canciones que en cuanto estén, desde luego, espero que nos deis la oportunidad de poder compartirlas con los oyentes. Maltus, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte. El placer ha sido totalmente mío. O sea, agradeceros mogollón a todos los que nos apoyáis, a vosotros, a Fit Factory por haber apostado por nosotros también. Bueno, siempre hay que agradecer cualquier pequeño apoyo que se pueda mostrar desinteresado, ¿no? Siempre es muy, muy, muy de agradecer. Es verdad, lo hacemos porque nos gusta, en definitiva, y de eso se trata. Y desde luego nuestro agradecimiento a Fish Factory, que tienen un equipo ahí, José Manuel y Elena, bueno, absolutamente tremendo, de verdad, que siempre A que tope. necesitamos cualquier cosa, siempre están ahí, corriendo dispuestos a echarnos una mano. Bueno, te toca elegir la canción con la que vamos a terminar. Yo elegí a Mi Nombre para arrancar la entrevista, pues tú eliges de las otras tres la que para ti sea, no sé, quizá de alguna manera un poco Pues más especial. mira, quizá, mira, podríamos poner Condenado, que en un principio es ese tema que queremos hacer un vídeo, aunque tampoco está muy clara la cosa, porque también con los nuevos temas igual nos decantamos por alguno de los nuevos. Alguna de Pero las bueno, de nuevas. momento vamos a por Condenado, si no. Pues esa es la que vamos a escuchar. Maltus, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Así suena Ravenhell. Esto es Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online y ahora Ravenhell. Pues ahí estaba la música que nos dejaban con ese tema condenado a la extinción, los Ravenhell, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más cositas, más temitas que vamos a ofrecerte. Tenemos un montón de canciones que compartir contigo en el día de hoy, ya sabes que centrándonos sobre todo en esos estrenos que se publican ahora en estos días, como lo nuevo de Animus. Animus. Y esto se llama We Will Rock You. Es lo nuevo que publica Udo Disneyder. versionando el clásico de los Queen, el We Will Rock You, con Udo Dirksnayder. Bueno, pues ahí dejamos al gran Udo. Sí, gran, gran. Aunque el tamaño se mida en centímetros, en este caso no. Mors Principium Et también tiene el nuevo tema, es este. Era la música de los Skill con ese Stop the War, esa canción que escuchábamos ahora. Y estos son Monastir, desde su último disco, Solitario. Bueno, pues ahí estaba la música de Monastir con Solitario, uno de los temas de ese último trabajo con el sello discográfico Maldito Record. Bueno, más cositas que compartimos hoy aquí. De nuevo de Corrosive, Silence. La potente banda hardcore que rompen precisamente su silencio con esto, con Silence. Corrosive con Silence. Sí, señor, ahí estaban. Muy bien, bueno, pues nos vamos hasta lo nuevo de Annihilator. Acaban de publicar su Metal 2, su Metal 2, que, bueno, pues recoge un montón de participaciones en canciones como Army of One. Pues no, no la vamos a escuchar, así, directamente. Es que cuando no quieren salir las cosas, pues no salen. Vamos a escuchar otra canción y enseguida recuperamos, ahora mismito, esa nueva canción de los Annihilator, desde su último trabajo discográfico. Y lo vamos a hacer precisamente acercándonos hasta un disco que han publicado, con cuatro temas, una banda llamada Foxy. Es un EP titulado Robotomixed, en el que hay canciones como esta, Give It All, sonando en el Con Fuerza Heavy esta noche, así, directamente, Foxy. Tremendos, ¿eh? Foxy. Tenía muchas ganas de que les escucharas en el programa. Give it all. Así sonaban. Bueno, más. Ahora sí, vamos con esa canción, ese temita. Army of One de los Annihilator para su Metal 2. We'll be right back. Annihilator. Sí, señor. Metal 2. Recién sacadito del horno. Más. También recién sacadito del horno. Sin filtro. Lo nuevo de los Caótico. Llevamos en este tiempo yo no sé cuántas entrevistas ya realizadas a Caótico, pero están presentando, si no me equivoco, ya el noveno disco, y con todos ellos han pasado por aquí, por este programa. Y obviamente no podía ser menos ahora que están publicando Sin Filtro, este nuevo trabajo discográfico en el que hay canciones como Gatillazo, que fue uno de los anticipos que tuvimos de este nuevo álbum. Hablamos una vez más con Xavi, con el batería de la banda. Xavi, ¿qué tal? Gabón. Gabón, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tiradito en el sofá, a gusto. Muy a gusto, efectivamente. Imagino que contentos, ¿no? Con es verdad que Aprende Violencia tuvo una vida pues diferente a la que pensábamos que iba a tener por culpa de la llegada de la situación sanitaria que todos conocemos, y no pienso que no se le pudo sacar todo el provecho, ¿no? que había merecido ese disco, y entonces quizá ahora por ese motivo Sin Filtro todavía es más importante, ¿no? Y llega incluso con más ganas. Sí, bueno, importante, para nosotros cada disco es importante, pero si te refieres a lo vivido, es verdad que ha sido una situación bastante extraña y bastante rara, pero bueno, eso no quita para haberlo trabajado a gusto, más a gusto siquiera, como dices, ¿no? La cosa fue eso, que al final Aprende Violencia salió, y cuando llevamos 6 meses presentándolo, pues pasó toda la movida chunga esta. Uh-huh. Y se nos quedó la duda de, bueno, a ver, en principio pensábamos que duraría menos toda la historia. Y decíamos, bueno, pues si dura unos meses corto plazo, pues seguimos con la gira. Pero claro, veíamos que se alargaba y no tenía pinta de acabar. Entonces decidimos, joder, es una putada desaprovecharlo, pero también vamos a salir con fuerza y con una cosa nueva para dar a la gente, porque en realidad tampoco teníamos ganas de estar parados, ¿sabes? Claro. Entonces estuvimos componiendo, haciendo historias, y salimos ya pues a por todas. Es verdad que Aprende Violencia, que a mí me pareció un disco extraordinario, por lo menos sí se pudo presentar, y como tú dices, tuvo esos 6 meses ahí de presentaciones, de cañita, ¿no? Entre la gente que por desgracia, otros discos que se publicaron, pues no sé, febrero, marzo de 2020, pues directamente nacieron ya con esa situación. Y pese a que le faltó, bueno, pues eso, el estirarlo todo lo que se podía haber estirado, ese, como digo, tan, para mí, muy buen disco, pues por lo menos se le pudo disfrutar un poco, ¿no? Son 9, ¿no?, los que van ya. Sí, joder, 9 discos ya, más 2 de directo. Más 2 directos, pero, eso. Sí, sí, bueno, van volando, pues ya te digo, 21 años, pues la mitad de mi vida, literalmente, ¿sabes? Pues ya ves, ¿qué te voy a decir? Que es un orgullo, ¿sabes? Después de 9 discos todavía que sigamos ahí, pues en la palestra y dando bolos por toda la península, incluso en el extranjero, ¿no? Es un regalo que nos ha tocado, está claro que hay que currárselo, tenemos un montón de horas en esto, o sea, dedicamos la vida prácticamente a ello. Y tiene su sacrificio, pero luego la recompensa es inmensa, ¿sabes? Es muy porque grande. Somos privilegiados. Pero es que además es el saber que, que la gente lo está esperando, ¿no? El saber que la gente que sigue a Caótico, pues, por ejemplo, cuando se han estado presentando esos primeros temas de anticipo del disco, joder, lo recibíamos y nos entraba ya el monazo ese de decir, lo necesito ya el disco entero. Sí, al final es eso, joder, pues es un poco recíproco, ¿no? Que tú estás deseando también sacarlo, la gente está deseando escucharlo y se crea una atmósfera muy bien de guapa. Yo qué sé, al final, los que nos gusta la música, somos melómanos, ¿no? Y tienes encima, pues, unas bandas, pues, que te molan más, ¿no? O simplemente que te mola escuchar cosas nuevas, pues ya es la hostia, ¿no? Que después de tanto tiempo encima de la pandemia, que ha estado bastante parado lo de editar discos y sacar discos, pues ahora volver con un disco nuevo bajo el brazo, pues es de puta madre, la verdad. Así a nivel sanitario, pues todos sabemos las repercusiones que ha tenido, por desgracia, para tantas familias, pero es que en lo laboral, dentro de lo que a nosotros nos ocupa, que es lo musical, fíjate qué palo, ¿no? 2 años prácticamente en los que los músicos no han podido tocar, los que están detrás del escenario no han podido montar, gente de cuyo salario depende de su familia, ¿no? Tanta peña que lo ha pasado tan mal. Es que eso vamos, ¿sabes? Al final ha pasado, pues eso, pues gente que ha perdido familiares, compañeros, gente que ha pasado mal realmente encerrada, gente que tiene problemas, pues, de ansiedad, depresión. Incluso yo he pasado ciertos momentos malos, pero al final, pues eso, que es, por desgracia, una cosa que ha tocado y no podíamos evitarla ninguno, ¿sabes? No es algo que pueda estar en tus manos para mejorarlo. Al final, bueno, había ciertas cosas que podían hacer que fuera más rápido o más despacio, pero tampoco sabemos cómo iba a terminar esto. Entonces, es una jodida de la hostia. Sí. Pero también, al final, luego ya hablando de los curros, pues imagínate, la hostelería, la cultura, sobre todo se ha llevado unos varapalos grandísimos. Y no somos más que Dani, ni mucho menos, pero sí que hemos estado un poco apartados de todo el asunto, sí, ¿sabes? Sí. Entonces eso también se ha notado. Yo, por ejemplo, pues claro, la fuente de ingresos se cortó también. Y lo poco que podamos coger de las ayudas, pues tampoco llegaba para mucho, ¿sabes? Entonces era un poco, ¡buah!, con la soga al cuello. Sí, pero sí. Bueno, parece que ya se ha acabado y a ver. No, sí, sí, así. Y luego lo que tú apuntabas antes, ¿no? Que todos pensábamos que esto iba a ser cortito, ¿no? Yo recuerdo en aquellas primeras entrevistas que hacía a bandas que publicaban disco allá por marzo de 2020 que decíamos, joder, esto es una putada, pero bueno, a ver si ahora a principios de verano, joder, a principios de verano, 2 años llevamos. Sí, te voy a decir, mira, yo cuando entró la movida, pues un poco que se puso la cosa así como en alerta, la televisión, la prensa y todo eso. Yo decía, nada, esto en un mes estamos ya normal. En un mes controlado todo el asunto, ¿sabes? Sí. Y Morch, que parece que es visionario, dijo, calla, verás, esto es un tinglao gordo. Esto vamos a estar mínimo un par de años. Y le dije, que anda, no flipes, chaval. Ya ves, ¿sabes? Conversaciones de WhatsApp de grupo hay. Y mira, el cabrón de él, por desgracia, acertó. Tenía razón, efectivamente. Sí, ya le dije, no hagas más previsiones a largo plazo de estas movidas porque la llevamos clara contigo. Una de las cosas que sí que ha quedado realmente clarísimo después de escuchar Sin Filtro es que esto es caótico total. El sonido, esa seña de identidad de la banda que habéis ido ganando a lo largo de esos 9 discos que decíamos antes, eso está plenamente ahí. Y los que hemos disfrutado siempre con vuestra música, lo vamos a seguir encontrando, vamos, desde el primer hasta el último tema. Sí, joder. Al final, pues lo que dices, ¿no? Es nuestra esencia, nuestra actitud, nuestra forma de vida. Y la llevamos, pues, a la música. Y cierto es que disco a disco cambian cosillas, pero se mantiene nuestra identidad, ¿no? Incluso en esta vez que hemos grabado con 2 temas, con unos samples y tal y cual, que puede parecer ahí como una locura, pero sí, incluso con esos samples, a mí al principio me daba un poco, pues no sé, era reacio estas cosas de cambio, pero bueno, incluso con el tiempo dije, pues me mola cómo ha quedado, ¿sabes? Entonces, incluso con esos cambios sigue notándose que cuando canta Johnny o escuchas las guitarras y los coros, pues ya sabes que de dónde viene el asunto. Sí, efectivamente. Habéis creado un sello muy, muy personal, ¿no? Y además muy reconocible, que también es a lo que aspira cualquier grupo, ¿no? A que cuando suene un tema en el garito en el que se está tomando una cerveza, diga, mira, están poniendo a Caótico, ¿no? Claro, sí, pues eso, pues una seña de identidad, ¿no? Aunque no tienen por qué ser todos los discos iguales, porque también sería un poco aburrido, ¿sabes? Mantenerte todo lo mismo, pues siempre tienes que buscar unas facetas que hagan un poco una distinción de disco a disco, sí. O incluso también eso viene solo no buscarlo, sino porque en esa época estás escuchando otras músicas que te influyen de una manera, o incluso porque tu estado de ánimo es distinto, pero siempre con la base tuya que nos sale, ¿sabes? Es lo que sabemos hacer. Y lo que hacemos a gusto. Y además que lo hacéis muy bien, efectivamente. Muchas gracias. ¿Hay algo así ahora de lo que está apareciendo así más reciente que te haya llamado la atención, que te esté gustando? Bueno, hay varios grupos, Guiris y así, pero bueno, aquí cercano para mí hay un par de bandas aquí en Euskal Herria que están pegando fuerte y que me gusta el mogollón y que han salido pues hace 3-4 años. Igual alguno más, pero bueno, están pegando fuertísimo ahora, pues son eso, ¿no? Brigade Loco y también Rotten Amairu, que son de Pamplona y de Vergara, de Guipúzcoa. O sea, de Pamplona no, de zona de tierra de Tafalla y por ahí, de Navarra, sí, y otros de Guipúzcoa. Y pegan mucho y están molan mogollón, la verdad. Y ahora, una vez que se presenta el disco, además, habéis tenido la posibilidad, y esto también es una gran alegría, ¿no?, de presentar un cartel importante de fechas, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no?, que todo está últimamente cogido con hilos, ¿no? De decir, joder, que con cuidado que no se caiga nada, ¿no? Que no haya vuelta atrás y las cosas se tuerzan. Pero arrancar ya directamente con un disco recién publicado, con esa serie de fechas cerradas, pues hombre, es una gran alegría, ¿no? Sí, bueno, era nuestro plan, ¿no? Queríamos hacer un plan sin fisuras, como se dice ahí. Y dijimos, no, una vez que salga tenemos que pillar y abarcar lo máximo posible solo porque creemos que la gente se merece también, ¿no? Después de tanto tiempo sin Caótico y sin grupos y sin conciertos, queríamos estar en los máximos sitios posibles y así hemos empezado, ¿no? Pues 2 meses de viernes, sábado, todos los fines de semana, marzo hasta finales de abril. Y luego, de hecho, la segunda parte de las salas, que no da tiempo a hacer todas ahora, continúa después de verano. Entonces eso, queríamos hacer nuestra girilla en 2 partes y así será. Y es una ilusión de la leche, con muchas ganas y con una energía increíble. Y el estado de punta a punta, además, porque es verdad que va a haber esas dos rondas que tú dices y se va a ir a norte, sur, este y oeste. Exacto, sí, sí. Habrá sitios que no hemos estado jamás, seguramente, y otros pues repetidos, ¿no? Pero eso, intentamos abarcar pues lo máximo de provincias y cercanía para toda la gente que se pueda. Al final todo el mundo, tenemos seguidores en todos los lados y todo el mundo tiene derecho a vernos también, joder. Y intentamos pues buscar esos sitios que abarquemos al máximo posible de gente y eso, que pueda acercarse de todos los lados. Leía pues en fin, esa hoja promocional, ¿no?, que nos envían a los medios de comunicación, que escribía Adurgo y Coechea, que es un disco creado enteramente, producido a manos de la banda, con sonidos naturales y sin filtro, que es lo más cercano, explicaba un poco a cómo se graba o cómo se habría grabado un disco en directo, ¿no? Eso es quizá el significado de sin filtro, ¿no? El decir, así suena Caótico. A ver, porque ahora no te escuchamos. Bueno, pues nada, que nos buscamos la vida, como sea, que a grandes males, grandes remedios, como se suele decir. Xavi, ahora sí me escuchas, ¿verdad? Ahora sí, lo habíamos dejado ahí con la hoja de promo de mi gran colega Dur. Efectivamente, efectivamente. Estaba yo comentando que Adur, lo que dice ahí Adur Goikoetxea en esa hoja de promo, es que es un disco en el que la producción ha corrido a manos de la banda y en el que se ha buscado un sonido sin filtro, o sea, buscar pues un poco lo que sería el sonido de Caótico en directo, ¿no? El quizá ese es el significado de sin filtro del título del disco. Sí, bueno, se refiere también a la música, pero también a la banda en general, ¿no? A la transparencia que hemos usado a la hora de escribir, de la música, de cómo somos nosotros, incluso la portada y todo, ¿sabes? Como el rollo calavera que es y todo eso. Queríamos hacer como que somos así, esto es caótico, ¿sabes? Las letras directas, la música Es grabada casi todo, quitando algunos chorradillas, todo al natural, como se hacía antaño. La batería es natural, las guitarras están con amplis naturales. Entonces, era una cosa que queríamos buscar, ¿no? Y ahora, con el técnico que hemos grabado, que es nuestro técnico directo, pues lo ha plasmado a la perfección, ¿no? Y claro, los conoce ya muy bien, sabía lo que queríamos y ahí se refleja en el disco, vamos. Es verdad que muchas veces pues uno va buscando una visión externa, ¿no? Que aporte, pues no sé, esa visión desde fuera. Vosotros, sin embargo, habéis preferido, pues eso, que la producción corriese enteramente a cargo de la banda y quizá esto indica que las cosas las tenéis muy claras, ¿no? Que no necesitabais esa visión externa porque tenéis muy claro lo que buscabais. Sí, bueno, es que la verdad es que siempre hemos trabajado con productores, ¿no? Pues ha estado Triku los primeros años, Triku que trabajaba también en Betagarri, luego ha estado Jimmy Sociedad Alcohólica, luego también Aritz Arregui nos ha ayudado en varios discos, sí. Y son gente muy profesional que hemos mogollón y que nos han aportado un mogollón en los discos. Pero en este disco, como dices tú, teníamos claro, ¿no? Porque encima hemos tenido tiempo de sobra, por desgracia, y veíamos que éramos capaces de hacer algo guapo sin tener que pedir ayuda externa, que luego sí que hemos pedido opiniones, a ver qué os parece esto y tal otro, pero en lo que se refiere a la composición y todo el sonido y todo, ha sido pues lo que hemos querido nosotros. Y al final, pues eso, como había tiempo de sobra para trabajar, hemos dicho, bueno, dijimos que queríamos hacerlo nosotros. Luego, es verdad que se pueden hacer igual otros cambios después de haberlo grabado, pero bueno, pero eso pasa con todos los discos, ¿no? Que hayamos sí. hecho nosotros, vamos. Efectivamente. ¿Cómo se hace para montar un set list ahora que hay 9 discos que cada seguidor de la banda además tendrá seguro sus 2, 3, 4, 10 temas preferidos y no querrán, estos no me los quites? Pero claro, vosotros también queréis meter los nuevos que para eso se está presentando el disco. Cada vez más difícil, ¿no?, hacer un set list. Claro, pues piensa que 9 discos y mínimo 10 temas en cada disco. Entonces, claro. Ya son más de 100 canciones a las que puedes meter un repertorio, que y evidentemente no puedes tocar más de 1 hora y media porque ya es también demasiado cansino para la gente, ¿sabes? Nosotros somos de los que dar 1 hora y media lo máximo a tope, que la gente se quede reventada y que no le haga falta más. Y cada vez es más difícil elegir las canciones, claro, porque ahora mismo en la presentación del disco van a ir unas cuantas, casi todas. Todas no, pero unas cuantas van nuevas. Entonces, en la presentación es lo que toca. Luego, es verdad que se hace de distinta manera cuando ya estás en festivales y tal y cual, que eliges pues más otros setlist, otra clase de setlist, pero lo que se refiere ahora de presentaciones es eso. Pues van 7, 8 temas nuevos y luego lo demás, pues hits. Pero claro, hits, para cada uno es uno un hit, ¿no? Eso te iba a decir. Con el grupo ya es un Cristo, eso todavía... Elegirlo es un Cristo, y para la gente, pues lo mismo. Esta no quitéis, esta sí, esta no, esta no, y el de la moto, ¿sabes? Efectivamente, por eso decía yo, ¿no? Que cada uno tiene las suyas preferidas y dice, jo, esta no me las quitéis, ¿no? Pero es verdad, yo estoy seguro de que alguno de los temas de este disco nuevo, en el futuro más próximo, serán de esas canciones que diremos, estas no quitarlas del repertorio. Sí, seguro que más de una se quedan fijas, porque hay temazos. Hay muy buenas, sí. Espero que lo diga yo, pero... Que hay temazos que pensamos que se van a quedar en el repertorio seguro. Seguro. Ya por último, Xavi, se ha hecho un equipo fantástico, ¿no? Porque a nivel de promoción se cuenta también con Nano de Lengua Armada, está el sello Maldito Records, en fin, que al final todos ahí empujando del mismo carro se consigue sí. Un equipo de champion. Estamos en una crew que flipas en este disco, porque estamos toda la banda, luego está también la gente que está con nosotros de backliners, de técnicos. Y luego está también Nano en la promoción, digamos, nacional. Luego la promoción de aquí está Andoni de Promo Music. Y luego en Cataluña tenemos también a Sara de Blackground Noise también. O sea, estamos haciendo un trabajo ahí en un cómputo global de peña que está quedando de puta madre. Pero al final es lo que hacía falta, una repercusión potente. Y venga, había que trabajarlo así, a lo bestia. Y ahí seguimos, ¿no? Creemos que merecíamos... después de trabajar tanto, pues hacer una promo intensa y cañera, ¿sabes? Aunque es gasto, pero todo sea porque se escuche más el disco en todos los lados y se vea caótico por ahí y que la gente pueda escucharlo también más, ¿sabes? Claro que sí, efectivamente. Xavi, hablábamos hace 2 añitos más o menos con el anterior disco. Para mí es un placer volver a tenerte aquí en el programa. Es que ricasco. Igualmente. Que haya mucha suerte con este nuevo disco y que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias y nada, a ver si nos vemos pronto por ahí. Un pedazo de abrazo para todos y todas. Un abrazo grande. Es que ricasco. Ricasco. Escuchamos a Caótico con este nuevo trabajo que acaban de presentar. Ya sabes, se llama Sin Filtro. Esta canción se llama Adicto. Fue de esas canciones que la primera vez que escuché el disco, cuando ya lo escuché entero por primera vez, se me metió en la cabeza y luego iba todo el rato cantando lo de me hice adicto al rock. Y fíjate, así nos hemos quedado, adictos al rock. Guernica y Donosti, entradas agotadas. Amurrio y Tafalla en camino, dicen. Los Caótico, que van, como ellos mismos dicen, a patear culos y a ponerlo todo patas arriba con este nuevo disco Sin Filtro. Estábamos deseando que llegara ya el trabajo completo. Bueno, pues por fin, ya lo puedes disfrutar entero. Caótico. Y una vez más, como desde hace, bueno, pues 9 discos más 2 directos, una vez más, se pasaban por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Agradecido, siempre. Bueno, vamos a continuar con más cositas que te hemos estado preparando para el programa de hoy, que tenemos un montón de estrenos, que ya te hemos ofrecido unos cuantos y los que todavía nos quedan. Los Contraband están publicando ya también su nuevo tema. Dicen que los tiempos han cambiado. Desde luego que lo han hecho. es su nuevo tema, Contraband. En los próximos días van a pasar por el Conforza Heavy los Teufeltal, que presentarán nuevo disco, el que acaban de publicar con 10 temas. Se llama Queen of Darkness y en ese disco hay recogidas canciones como Bloody Mary, Teufeltal. El Bloody Mary de los Teufeltal en este nuevo disco. Sí, señor. Más. Si las cosas van como tienen que ir, en un par de semanitas les tenemos aquí

Pues ahí estaba esa nueva canción de los Scorpions, ese nuevo single que acaban de publicar, el tema que han incluido en su Rock Believer, ese nuevo disco que han lanzado. Y esto se llama Somebody. El último lanzamiento que se acaba de hacer de los Aerosmith. Somebody, los Aerosmith, recuperando viejas joyas que vuelven a ver la luz. Aerosmith, bueno, ahí les dejamos para continuar cruzando los dedos. Lo digo por el tema de que hoy tenemos un día terrible con esto de la conexión a internet. Para escuchar a una banda murciana que se llaman Troix. Han sacado un disco con una portada tremenda, por cierto, que se llama Se ríen. Aquel podrido amor. se agarra a las venas. Troix. Ahí estaban sonando, sí señor. Bueno, más cositas en Discordia. Nos dejan Patrias. Sí, señor, ahí estaban presentando ese tema Patrias, los en Discordia. Es, bueno, pues uno de esos temas que también nos apetecía mucho compartir contigo en el día de hoy. Bueno, más cosas. Entre los lanzamientos que han visto la luz en estos días, nos encontramos con la publicación, el anticipo de lo que se va a convertir muy pronto en el nuevo disco de Hex. Y precisamente uno de los temas de ese nuevo trabajo discográfico es lo que vamos a escuchar nosotros ahora en unos momentitos. El tema en cuestión es este que arranca así, de esta manera, para ofrecernos lo que ya desgranaremos muy prontito cuando vea la luz completo, el nuevo disco de Hex. Muy pronto pasan por aquí por el Confuerza Heavy. acaban de estrenar el videoclip de su nuevo tema. Son Blastoppen, Pray Without Fear. Dicen, es una mirada oscura a la religión tintada de rojo y negro. Y ya lo tienes en YouTube para poder disfrutar de ese videoclip. Nosotros, como no ofrecemos imagen, pues te ofrecemos la música. Blastoppen. Hace poquito se ha publicado Mambo, el nuevo disco de los Sex, que ya nos presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy, con canciones dentro de ese álbum, como esta que ya suena, que se llama En la Oscuridad. Navego otra velocidad que tú, un paso más y nos mojamos los pies, tú en tu playa y yo en mi popa, un día tormentas, otra bomba, se va el sol y nos quedamos tú y yo, boca abajo, otra vez le damos la espalda. en la oscuridad, los Sex. Bueno, se acaba de estrenar esa novedad en estos días y es el nuevo lanzamiento de Whiskey Caravan. Se llama Imaginaciones. ¡Qué potencia! ¡Sí, señor! Para ese nuevo tema que acaban de publicar precisamente los Whiskey Caravan. Whiskey Caravan, que están, bueno, pues eso, avanzando esta nueva canción, Imaginaciones, de lo que va a ser próximamente su nuevo disco. Hay más cositas para compartir hoy contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Por ejemplo, Fauna Rara. Hay un tío alto pegado a la barra que... Este señor se llama Rulo y le acompaña la contrabanda. El tipo pesado me grita al oído que canta hip hop. Sin parar. Un crítico me dice que mi último disco no está nada mal. La rubia de bote me enseña el escote, me tanta fauna rara no me va a caber en una canción. Quiero salir de aquí, salvadme por favor, de este DJ asesino, de estas luces de color. Quiero salir de aquí, salvadme por favor, de esta lluvia de codazos y de estos abrazos sin amor. Un tío muy musculado pasa a mi lado, parece Tarzán. Me perdona la vida, pide su bebida, agüita nada más. Dos labios con silicona y pocas neuronas me quieren. Si voy hasta el baño y le regalo algo pa' volar. Quiero salir de aquí, salvadme por favor, de este DJ asesino, de estas luces de color. Quiero salir de aquí, salvadme por favor, de esta lluvia de codazos y de estos abrazos. Sin amor, abrazos sin amor. La fauna rara que todos encontramos por ahí de vez en cuando, sí señor. Rulo y la contrabanda pertenecía a aquel primer disco que publicaba en solitario tras dejar La Fuga. 15 años y un día han llamado Dilemia a un disco que llegó, si no me equivoco, pues más o menos con el Día de Reyes. Canciones como Contrabando. Thank you. Bueno, pues ahí estaban. Dilemia, sí señor. Y quienes vienen a continuación se llaman Grave Noise. Broken Land es esta canción. Tremendos, ¿eh? Grave Noise con Broken Land, esta canción que hoy también volvíamos a compartir una vez más contigo en el programa.

Ain't No Love in the Heart of the City. Hey. ¡Qué barbaridad! ¡Es una auténtica gozada! ¡Sí, señor! ¡Ain't no love in the heart of the city! ¡Ah, qué grande David Coverdale! ¡Qué grandes los White Snake! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Bueno, estamos en la recta final de nuestro programa de hoy. ¡Vamos allá con más canciones como esta! Luchando por tu amor. Tan solo tú. Los Furia Animal, sí señor, como lo recordamos. Bueno, en Alicante nos quedamos, en Ibi concretamente. De ahí son Badana. Esto se llamó ¿Dónde estás? Está tomando forma, como sabes, el tributo al Boni con El Trompo, esta canción de Barricada que ha versionado Marea, una canción de Cuchi, por cierto. Terminamos hoy. Ha sido un placer. Ha sido la edición 1483 del Con Fuerza Heavy. La semana que viene más aquí en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y también estamos en Argentina en Radio Crimen Online. ¡Hasta la semana que viene!